Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica XXI. Con este cover de Feo, Fuerte y Formal abrimos el programa del día de hoy, domingo 12 de junio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Ya sabes, frío, fuerte y formal, y en el calor de la noche a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, carta cabal, y como el duque feo, fuerte y formal. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre una cumbre de las Américas con más pena que gloria. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, trasladándonos a Ucrania, Camboya y hablando sobre el Banco Mundial. Continuaremos con esta sección Números Duros en su primer bloque, yendo a los Estados Unidos, Sri Lanka e Irak. Nos iremos posteriormente a Pretoria para tener nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre un año decisivo en la política sudafricana. Lo que estamos viendo en su segundo bloque nos llevará de nuevo a los Estados Unidos y posteriormente a Irán, para viajar de nuevo al continente e irnos directamente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga sobre las elecciones parlamentarias en Francia. Y precisamente sobre ese tema estará hablando nuestra tercera sección de En Contexto sobre las elecciones europeas, tanto en Francia como en Italia, que tienen lugar el día de hoy. Seguiremos con esta sección, lo que estamos viendo en su tercer bloque, volviendo a Estados Unidos, China y yendo posteriormente a Somalia para finalizar este programa con nuestra sección Números Duros desde Vietnam y Brasil. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre una cumbre de las Américas con más pena que gloria. Ya sabes, feo, fuerte y formal. Ya sabes, feo, fuerte y formal. En contexto 1. Una cumbre de las Américas con más pena que gloria. Ha concluido la esperada Cumbre de las Américas 2022 en la ciudad de Los Ángeles. Pero si algo resonó a lo largo del evento fue una serie de noticias antes, durante y después. Las de antes de la cumbre relacionadas con la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo que generó una serie de reacciones de otros gobiernos que cuestionaron la exclusión de estos países, teniendo en cuenta que finalmente la cumbre era una oportunidad para entablar un diálogo continental abierto en independencia de las posturas ideológicas. Durante, porque un par de discursos como los del embajador de México o del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en los cuales se criticó la postura de los Estados Unidos al no permitir que el diálogo tuviese lugar en esa ciudad. Y el después, porque a pesar de una declaración conjunta final, quedó un mal sabor de boca en cuanto a una agenda que se centró principalmente en temas de inmigración. Aún así, Estados Unidos buscó reajustar su posición respecto del paulatino avance de los lazos comerciales y políticos que ha tenido China en América Latina, especialmente en temas de inversión en infraestructura en varios países del continente. Pero los demás asistentes siguen preguntándose si el país más poderoso y la mayor economía de la región están realmente, como les gusta decir a Biden, de regreso. Y es que uno de los grandes problemas ha sido encontrar un terreno común. La mayoría de los países de América no quieren que los Estados Unidos ofrece y los Estados Unidos tampoco están dispuestos a darles lo que anhelan. Las preocupaciones principales han sido el comercio y la inmigración. Y es que ha habido una desconexión bastante seria en términos de prioridades que han tenido cada uno de los países, especialmente lo que corresponde a Norteamérica con el resto de los países latinoamericanos. Biden ha propuesto cosas como una mayor inversión del sector privado estadounidense, instituciones mucho más fuertes, empleos en energías limpias y el refuerzo de las cadenas de suministro. Washington también ha buscado apoyar el comercio sostenible, pero solo dentro de los acuerdos comerciales existentes. Sin embargo, la pregunta acá es, ¿qué esperaba América Latina? En primer lugar, la eliminación de las barreras comerciales para que América Latina pudiese vender más cosas a los Estados Unidos. Pero una asociación tan vaga hará poco para contrarrestar la influencia comercial de China, que, sin poner tantas condiciones, ha realizado inversiones significativas en varios mercados, no solo de países con gobiernos de izquierda, sino con una buena parte de los países en independencia de su color político. Durante años, Pekín ha realizado inversiones para ganar influencia, así como acceso a productos básicos claves, firmando una veintena de tratados con naciones latinoamericanas para su emblemática iniciativa del Cinturón y la Ruta, y superando en este sentido a los Estados Unidos como el principal socio comercial en varios países de Sudamérica. Sin embargo, y a diferencia de Asia, donde muchos de sus vecinos temen el ascenso de China como un desafío a su soberanía, los países latinoamericanos han acogido con cierta satisfacción las inversiones chinas en sus economías y aprecian que Pekín no les sermonee sobre la corrupción y los derechos humanos como suele hacerlo los Estados Unidos. La otra gran prioridad para Biden fue el tema de la migración, donde algunas de las ausencias fueron muy importantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no acudió a la cita y en su lugar envió al ministro de Asuntos Exteriores, al igual que los presidentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Si se quiere evitar que los migrantes inunden la frontera sur de los Estados Unidos, esas son las cuatro personas que definitivamente deberían haber estado en la reunión. Mientras tanto, a varias horas al sur de la cumbre, miles de migrantes marcharon a través de México hacia la frontera con Estados Unidos. Una imagen que los republicanos reproducirán una y otra vez en los anuncios de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre próximo. ¿Cuál ha sido, en consecuencia, la solución que planteó en ese momento Biden? Enviar unos cuantos miles de solicitantes de asilo a Canadá e incluso a España. Eso es una gota de agua en comparación con la oleada que se avecina, por no mencionar que no abordaría la mayor crisis migratoria de la región que los estadounidenses siguen pasando por alto. En resumen, el alejamiento de los Estados Unidos y el resto de los países de América Latina no es nada nuevo. Lleva ocurriendo desde la década del 2000, cuando Estados Unidos centró su atención en la guerra contra el terrorismo tras el 11S y más recientemente en Rusia y sobre todo en China. A lo largo de estos años, sus vecinos se han sentido cada vez más como una idea de último momento para las sucesivas administraciones estadounidenses. Washington tiene mucho que ganar si se compromete más con América Latina, aunque solo sea para mantener a sus países a distancia de China o para frenar el flujo de inmigrantes hacia la frontera mexicana. Pero se necesita algo mucho más que una cumbre y buenas intenciones para reparar años en los cuales se ha dado por sentado que América Latina estaría siempre atenta a lo que quisiera ofrecer los Estados Unidos. Muchos países han optado por tener una posición también pragmática, que no implica para nada una ruptura o pelea con Washington, pero tampoco una exclusión de otros potenciales socios comerciales que puedan serles útiles, como ha sido el caso de China. De esta manera, los dos temas centrales de la cumbre, migración y comercio, si bien han sido y fueron importantes, no terminan de ser puntuales y reflejan que, a pesar de todo, el gobierno de Biden no termina de definir una estrategia más clara y frente al resto del continente. En otras palabras, la cumbre terminó por ser una oportunidad perdida, por lo menos para Washington, de reconstruir con una agenda más amplia y estratégica y así consolidar los viejos canales de comunicación y abrir asimismo nuevos con el resto de países que se extienden por todo el continente americano. Lo que estamos viendo. Vamos a ir al Banco Mundial, Ucrania y Camboya. Iniciemos con el Banco Mundial, y es que la guerra en Ucrania ha frustrado los intentos de reanimar la economía mundial, que se ha visto a su vez afectada por la pandemia, creando un bucle de malas noticias. Esta tendencia continuó el martes, cuando el Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento mundial al 2,9% frente al 4,1% previsto en enero. Además, el organismo advirtió que el escaso crecimiento continuaría probablemente a lo largo de la década y podría dar lugar a una estanflación al estilo de los años 70, el doble golpe de una economía estancada junto con una inflación de dos dígitos. Pero los efectos de una persistente crisis económica mundial no se sentirían por igual. Según el Banco Mundial, mientras que los países ricos como Estados Unidos y China experimentarían un crecimiento más lento de lo habitual, los países en desarrollo serían los más afectados por el aumento de los costes de los préstamos. Esto ya está ocurriendo. Sri Lanka, por ejemplo, con problemas de liquidez, se ha visto obligada a recurrir al impago de su deuda soberana por primera vez. El Banco Mundial también ha advertido que la creciente crisis alimentaria podría causar trastornos sociales en los países dependientes de las importaciones a corto plazo. Y precisamente en esa misma línea es que nos vamos a ir a Ucrania y a la crisis de las importaciones. Y es que millones de toneladas de cereales y semillas ucranianas y rusas permanecen bloqueadas por la guerra, lo que provoca una escasez mundial y un aumento de los precios que afecta no solo a los países, sobre todo a los países de ingresos medios. El martes en la ONU, el presidente del Consejo Europeo dijo que Rusia utiliza los alimentos como una arma furtiva contra el mundo en desarrollo, lo que provocó que el embajador de Moscú abandonase la sala. Moscú ha dicho que las sanciones occidentales son realmente las culpables de la escasez de los alimentos. Pero mientras que las sanciones financieras han hecho que algunos importadores desconfíen de los cargamentos rusos, no hay sanciones sobre las exportaciones a los alimentos y a los cereales. La decisión de Rusia de detener algunas exportaciones de fertilizantes ha contribuido también a la subida de los precios internacionales. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, quien estuvo en Ankara, Turquía, esta semana, se reunió con su homólogo turco el miércoles para hablar de las exportaciones de grano de Turquía paralizadas por los combates en búsqueda de volverlas a introducir en el mercado internacional. Y desde Ucrania nos vamos ahora a Camboya. Es que precisamente los gobiernos occidentales que han advertido a que Pekín inauguraría una nueva base militar en Camboya esta semana. Si el informe del Washington Post es cierto, se trataría de la segunda base militar china conocida en el extranjero, junto con una instalación que ya tuvo lugar en Djibouti. Un puesto de avanzada en Camboya permitiría a China vigilar más fácilmente las rutas marítimas que desembocan en el Estrecho de Malaca, uno de los pasos comerciales más transitados del mundo, pero también aumentaría la preocupación por las reivindicaciones de Pekín en el mar de China Meridional. China insiste en que vastas franjas del mar le pertenecen, a pesar de las contrademandas respaldadas internacionalmente por cinco países vecinos. Camboya, como la mayor parte del sudeste asiático, intenta equilibrar la necesidad de mantener una relación estrecha con China. Asimismo, cómo de mantener y de preservar buenos lazos con los Estados Unidos. Números duros. Primer bloque. Vamos a ir a los Estados Unidos, Sri Lanka e Irak. Iniciamos en los Estados Unidos y el primer número que nos lleva allí es 44 mil millones. Y es que Elon Musk, consejero delegado de Tesla, ha amenazado con deshacerse de su adquisición de 44 mil millones de dólares de Twitter, diciendo que la plataforma social no ha proporcionado información precisa sobre el número de bots activos en este sitio. Musk rechaza la afirmación de Twitter de que al menos el 5% de los usuarios diarios están vinculados a cuentas falsas y dice que echará por tierra el acuerdo si la empresa no es más comunicativa al respecto. El siguiente número también nos mantiene en Estados Unidos y es el número 6. Y es que esta semana los demócratas de la Cámara de Representantes comenzaron una serie de 6 audiencias sobre la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Esperan volver a centrar la atención de los votantes antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre, pero eso podría ser difícil porque las encuestas muestran que los votantes estadounidenses están abrumadoramente centrados en el aumento del coste de vida, especialmente en los altos precios de la gasolina. Sin embargo, la posible acusación del vínculo que tendría Donald Trump en los eventos ocurridos ese 6 de enero ha empezado a ser noticia esta semana en todos los Estados Unidos. El siguiente número nos lleva a Sri Lanka. Y es que a pesar de los reiterados llamados para que renuncie a su cargo en el marco de las protestas generalizadas contra el gobierno y la caída de la economía, el asediado presidente de este país, Gotabaya Rajapaksa, afirma que cumplirá los 2 años que le quedan de mandato, pero que no se presentará a la reelección. La inflación de los alimentos aumentó más de un 57% en mayo y el Estado está buscando ayuda alimentaria de emergencia para aliviar la escasez. Posteriormente, desde Sri Lanka nos vamos ahora a Irak y el número que nos lleva allí es 15. Y es que un turista británico ha sido condenado a 15 años de cárcel por robar fragmentos de cerámica arqueológica de un yacimiento del sur de Irak e intentar sacarlos ilegalmente del país para comerciar con ellos. El saqueo de antigüedades en Irak, que se extendió durante la invasión estadounidense del país, es un delito que se ha incrementado en los últimos 20 años. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Tendremos nuestra segunda sección de En Contexto desde Pretoria, hablando sobre el año decisivo de la política sudafricana. Lo que estamos viendo de nuevo nos lleva a los Estados Unidos, posteriormente a Irak. Nos iremos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga sobre las elecciones de Francia que tienen lugar el día de hoy. En contexto 2, un año decisivo en la política sudafricana. El presidente Cyril Ramaphosa está luchando por resolver numerosos problemas arraigados en Sudáfrica. El elevado desempleo, el bajo crecimiento económico, los continuos cortes de electricidad y las demandas salariales de los sindicatos del sector público que demandan continuamente con hacer descarrilar las finanzas públicas. Pero para hacer frente a estos retos, primero debe reforzar su propia posición política. En la conferencia electiva del Congreso Nacional Africano, en el poder, que se celebrará en diciembre, Ramaphosa intentará obtener un nuevo mandato como presidente del partido y colocar a aliados cercanos en otros puestos importantes. Eso le permitiría unificar un partido dividido, seguir adelante con las necesarias reformas económicas y continuar con una campaña anticorrupción destinada a reformar la imagen del CNA, del Congreso Nacional Africano, de cara a las elecciones del 2024 y marginar a los opositores a su programa. Las tensiones internas del partido están aumentando antes de la cita de diciembre. Esta semana, los opositores de Ramaphosa contraatacaron con acusaciones de lavado de dinero formuladas contra él por el ex jefe de inteligencia Arthur Fraser. Fraser, miembro de la facción de Transformación Económica Radical del expresidente Jacob Zuma, acusa a Ramaphosa de haber intentado encubrir el robo de una gran cantidad de dinero en efectivo no declarado en su granja de animales salvajes en el año 2020. Ramaphosa niega haber actuado mal, pero los miembros de la RET, de la Transformación Económica Radical por sus siglas en inglés, piden su dimisión y habrá una investigación policial. Además, las acusaciones pueden empañar aún más las credenciales anticorrupción del presidente, después de que una investigación sobre la corrupción bajo el mandato de Zuma implicara a varios de los colaboradores cercanos de Ramaphosa a principios de este año. Afortunadamente para el presidente, la detención esta semana en los Emiratos Árabes Unidos de dos actores claves en las tramas de corrupción que proliferaron bajo el mandato de Zuma desviaría parte de la atención de las acusaciones formuladas contra él por Fraser. La detención y previsible extradición a Sudáfrica de Atul y Rajesh Gupta es una victoria para la promesa de Ramaphosa de llevar a las figuras corruptas ante la justicia y podría dar lugar a revelaciones que perjudiquen aún más al RET, a la Transformación Económica Radical. Las acusaciones contra Ramaphosa y la detención de los hermanos Gupta acapararán gran parte de la atención política en los próximos meses. Las acusaciones contra Ramaphosa pueden representar la última buena oportunidad de esta facción del partido para derrocarlo. Es poco probable que Zuma ejerza mucha influencia en la conferencia electoral en diciembre. La letanía de casos de corrupción presentados contra él ha provocado un aislamiento de la política del CNA y el declive de su otrora poderosa facción. El RET, la facción dentro del CNA, del Congreso Nacional Africano, de hecho ha quedado sin líder desde la suspensión del secretario general Asi Magashule por cargos de corrupción y cualquier intento de la facción de desafiar la reelección de Ramaphosa está probablemente condenado al fracaso. Sin embargo, es posible que Ramaphosa tenga que acomodarse dentro de esta facción concediéndole algunos puestos de liderazgo para poder unificar realmente al partido. Ramaphosa se ha forjado una reputación de estratega paciente que juega a largo plazo. Desde que asumió el poder en el año 2018, ha trasladado silenciosamente a aliados a puestos claves. También ha reconstruido las capacidades de la Fiscalía Estatal y el mecanismo disciplinario del partido para tratar con los acusados de corrupción. Esto le ha ayudado a eliminar a muchos de los opositores a sus planes de implementar un nuevo estilo de gobierno. Asimismo, ha conseguido que se aprueben los nuevos estatutos del partido que impiden que los acusados de corrupción se presenten a los puestos de dirección del partido. Sin embargo, solo ha logrado avances graduales en las reformas económicas y de gobernanza necesarias para resolver los problemas, como la falta de acceso a la electricidad y al agua, que han mermado el apoyo al gobierno y al Congreso Nacional Africano, el partido que gobierna. Sus esfuerzos en este tema se han visto socavados por un gabinete débil y la necesidad de satisfacer los intereses de las élites del CNA a las que apoya. Por eso la conferencia electoral de diciembre se perfila como una prueba muy importante. Si Ramaphosa puede superar las últimas acusaciones contra él y colocar a sus aliados en la mayoría de los otros 5 puestos de liderazgo que se eligen en diciembre que los cuales son vicepresidente, presidente, secretario general, vicesecretario general y tesorero general, eso le permitiría centrarse en sus planes para hacer que el gobierno sea más responsable y revitalizar la economía. Si fracasa, por el contrario, se vería obligado a continuar con su delicado equilibrio de avanzar en las reformas y mantener la unidad del partido. Los problemas del país se agravarían, el descontento de la población aumentaría y el Congreso Nacional Africano correría el riesgo de perder su mayoría en las elecciones futuras del 2024. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a los Estados Unidos y a Irán. En Estados Unidos iniciamos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos inició el miércoles una agotadora audiencia de 2 días sobre la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos, apenas 2 semanas después de que un tiroteo en una escuela de Uvalde, en Texas, se cobrara la vida a 19 niños y 2 profesores. Maya Cerrillo, de 11 años, cuya clase fue atacada, relató cómo se pintó con la sangre de un compañero y se hizo la muerte. Kimberly Rubio, cuya hija Lexi fue asesinada, recordó cómo recorrió kilómetros descalza en busca de su hija en aquel fatídico día. La comparecencia forma parte del debate en el Congreso sobre cómo responder a una serie de recientes tiroteos mortales, sobre todo en Uvalde, así como en un supermercado de Buffalo en Nueva York, donde los estadounidenses de raza negra fueron objetivo de un supremacista blanco. Los demócratas del Senado, en coordinación con la Casa Blanca, están trabajando en una legislación estrecha que podría obtener el apoyo de al menos 10 republicanos necesarios para ser aprobada. Las propuestas se centran en abordar los problemas de salud mental de los jóvenes y en incentivar a los estados para que introduzcan sus propias leyes de bandera roja para retirar las armas a los propietarios peligrosos. Por su parte, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ha presentado un proyecto de ley con 8 medidas de control de armas, incluida la prohibición de los cargadores de gran capacidad, pero es poco probable que se apruebe en el Senado, donde los demócratas tienen una escasa mayoría. La Cámara de Representantes está muy ocupada ya que este jueves iniciaron las audiencias sobre los disturbios del 6 de enero, de los cuales estaremos haciendo un análisis en el próximo o en los siguientes episodios que tengamos de este programa. Y desde los Estados Unidos nos vamos ahora a Irán. Y es que las autoridades iraníes apagaron 2 cámaras de vigilancia en una de sus instalaciones nucleares, impidiendo que el Organismo Internacional de Energía Atómica, el cual es un organismo parte de las Naciones Unidas, vigilara algunas de sus actividades que estarían probablemente o presuntamente vinculadas al enriquecimiento de uranio. Teherán retiró las cámaras el miércoles en respuesta a un grupo de estados occidentales miembros de la OIEA, este Organismo Internacional de Energía Atómica, que pedían que se censurara a Irán por no cumplir con la investigación en curso sobre su programa nuclear, una condición fundamental para volver a poner en marcha el acuerdo nuclear iraní, actualmente en stand-by. La votación fue aprobada con 30 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. La OIEA podría ahora remitir técnicamente el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que podría aplicar medidas más contundentes contra Irán. Sin embargo, esto es poco probable, ya que 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia, votaron en contra de la resolución y, en principio, no la apoyarían. De hecho, ese último tira de afloja es una señal de lo mucho que se ha deteriorado la relación entre Irán y los Estados Unidos, en particular, tanto bajo el expresidente Donald Trump como bajo la actual administración de Joe Biden. Este juego de escaramuzas es especialmente peligroso en este momento porque, como advirtió el jefe de la OIEA esta semana, podría ser una cuestión de pocas semanas antes de que Irán obtuviese suficiente material necesario para llegar a componer o armar un arma nuclear. Irán, por su parte, dijo que esto podría responder a la censura tomando nuevas medidas en sus plantas nucleares. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple. Would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on the ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on the ride. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Y ahora nos vamos entonces a los majestuosos Andes bolivianos, volvemos al continente y nos vamos directamente a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga sobre las elecciones parlamentarias que tienen lugar el día de hoy en Francia. Conectemos entonces con Bolivia. Elecciones legislativas en Francia. Transcurridos unos 2 meses desde la elección del presidente de Francia, que reeligió a Emmanuel Macron, los siguientes 2 domingos, hoy y el próximo, se eligen a los diputados de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés. La Asamblea está compuesta por 577 diputados, y la mayoría parlamentaria que sea elegida y que logre conformar el mayor número, elige o confirma al primer ministro y en consecuencia la línea gubernamental. Eso podría significar tener una diferencia de visiones entre el jefe de Estado, electo hace 2 meses, y un eventual primer ministro que aglomera gran parte de las funciones de un jefe de gobierno que podría ser de una línea distinta. En Francia, salvo que se obtenga la mayoría absoluta, es decir, la mitad de la votación, más un voto adicional, algo difícil de lograr en tiempos de polarización, se aplica el balotage, es decir, la segunda vuelta para escoger entre los 2 más votados. Por ello, la necesidad de considerar habitualmente una segunda vuelta. En el caso de las elecciones parlamentarias, hay en realidad 577 elecciones distintas, una por cada distrito electoral. Pasan a la segunda vuelta las 2 candidaturas más votadas y las que hayan superado un 12,5% de los votos, un octavo de cada padrón electoral, haciéndolos razonablemente representativos. En el caso presente, Macron, que pretende conseguir la mayoría de parlamentarios para mantener un poder que le otorgue las prerrogativas del hiperpresidencialismo que caracterizó a su primer mandato, designó como primera ministra a Elizabeth Borne, una funcionaria de alto nivel egresada de espacios de formación en la administración pública muy reconocidos y muy respetada ella como funcionaria. Por primera vez, ella decidió entrar a una contienda electoral. Solo la conformación de una mayoría parlamentaria de línea Macron la podría mantener como primera ministra. Macron, como lo habíamos señalado hace un par de meses, no se declara ni de izquierdas ni de derechas. Y su candidatura y elección como outsider de los partidos tradicionales franceses hace 5 años fue en parte resultado de la crisis profunda que los partidos republicano y socialista, los tradicionales, que han dado lugar a una dispersión amplia de fórmulas y a la aparición de agrupaciones políticas más radicales, tanto a la derecha con Le Pen y Zemmour, como a la izquierda con Mélenchon, mostró un nuevo escenario político. Precisamente a la izquierda decidió participar de estas legislativas conformando una coalición que no es encabezada por el tradicional Partido Socialista, como hubiese sido habitual hasta hace unos años, sino por la Francia Insumisa, un movimiento político más radical y populista de Jean-Luc Mélenchon, que incluye en la coalición a socialistas, ecologistas y comunistas. La pretensión de esta coalición, bastante fuerte, es lograr una mayoría parlamentaria que no apoyaría a la designada por Macron y elegiría a Jean-Luc Mélenchon en su lugar como primer ministro, provocando que el presidente tenga un perfil muy distinto a él como jefe de gobierno, pero además alejado en sus planteamientos, ya que entre otras cosas Mélenchon propugna, por ejemplo, no respetar varias reglas europeas, con un Macron muy europeísta. Esta coalición le ha permitido al Partido Socialista Francés, un actor esencial en la historia de la Quinta República, el designar a 70 candidatos con una previsibilidad de obtener unos 30 escaños parlamentarios y, por lo tanto, de mantener una viabilidad política después de unos resultados catastróficos, con menos de un 2% en las elecciones presidenciales recién pasadas. Al otro extremo están al menos dos partidos importantes. Marine Le Pen, quien obtuvo en las presidenciales más de 13 millones de votos, representando al 42% de los electores, siendo el país con una participación política de extrema derecha más elevada en toda Europa Occidental. Sin embargo, de ello, el poder igual se le hace huidizo. Se arman coaliciones y se propugna el voto contra la fórmula, habitualmente en segunda vuelta, lo que provoca que no obtengan gobiernos. Y esto se refleja en una realidad en la que apenas superan una decena de municipios de más de 36.000 que hay en Francia, donde tienen alcaldes propios. En la anterior legislatura tuvo solo 6 diputados que ni siquiera le permitían constituir un grupo parlamentario propio y tampoco gobierna en ninguna región. Esto específicamente con el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional. Se espera que esa representación aumente, al menos en parte, pero también que se mantengan las coaliciones en segunda vuelta para evitar que sus candidatos ganen escaños. En general, se espera que la Asamblea esté constituida mayoritariamente por estas tres fuerzas citadas, que en realidad no son el reflejo de partidos y propuestas ideológicas institucionales, sino, más bien, de proyectos personalistas, encarnados en Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen. ¿Cuál es el futuro de un escenario así, en el que Macron ya no puede seguir al final del mandato de estos segundos 5 años que recién comienza para un tercer mandato? Mélenchon ya es un candidato de elevada edad y Le Pen, a quien aún se le dificulta obtener mayorías, es una de las muchas preguntas que quedan en esta Francia contemporánea y que se unen a las dudas de la crisis integral del sistema político de los últimos años en Europa y en gran parte del resto del mundo, y a estos momentos críticos en el que hay una guerra en desarrollo en el espacio europeo, una crisis económica grave, una crisis alimentaria y otras acciones que evidentemente demandan fortaleza en los gobiernos. No se muevan. Aún por venir en geopolítica. Tendremos nuestra sección de En Contexto, que justamente estará conectada con la columna que acabamos de escuchar, y estaremos hablando sobre las elecciones europeas en parlamentarias en Italia y en Francia. Lo que estamos viendo, tercer bloque, nos devolverá a los Estados Unidos, China y Somalia. Y finalizaremos desde Vietnam y Brasil. Elecciones europeas en la sombra. En el último año, la historia más importante de la política europea ha sido su notable unidad en la respuesta a las crisis. El plan de la Unión Europea para la recuperación del COVID y la respuesta a la invasión rusa de Ucrania han sido mucho más cooperativos y eficaces que los debates, a veces desagradables, sobre la gestión de la crisis de la deuda soberana de los años 2009-2010 o de la crisis de los migrantes del 2015 y 2016. Pero la presión política está aumentando en el continente. Las presiones inflacionistas, exacerbadas por las continuas interrupciones de la cadena de suministro, el aumento de los costes de los alimentos y el combustible provocado por la guerra, y los ambiciosos planes para rediseñar el mapa energético de Europa y gastar más en defensa, están avivando el temor público de que todo sea demasiado a la vez. La forma en que estas preocupaciones se manifiestan a nivel tanto interno en algunos países podría influir considerablemente en la unidad y en el progreso de la Unión. Este fin de semana los votantes acuden a las urnas en Francia e Italia. Los mensajes que envían serán y son cada vez más urgentes para los próximos meses. La primera pregunta, y que justamente se conecta con la columna que acabamos de escuchar de Javier, es si podría Macron obtener mayoría en la Asamblea Nacional Francesa. Y es que este domingo los franceses precisamente están votando en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias, y la gran pregunta es si el partido del presidente Emmanuel Macron pudiese obtener la mayoría para impulsar su ambiciosa agenda de reformas. El bando de Macron ha despertado al hecho de que los sondeos de las elecciones parlamentarias se han apretado en los últimos días, ha advertido el experto en Europa del Eurasia Group, Muharba Ramna. Si pierde la mayoría, el partido de Macron y un gobierno liderado por la primera ministra Elisabeth Borne se enfrentará a la dura tarea de formar alianzas parlamentarias ad hoc para ganar votos sobre propuestas individuales. En los últimos días, una resurgente coalición de izquierdas liderada por el candidato Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, ha subido en las encuestas, un reflejo de la ansiedad de los votantes, no por la invasión de Rusia o el lugar de Francia en el mundo, sino por cuestiones de bolsillo que se han vuelto mucho más urgentes. Pero del otro lado nos vamos a Italia, donde también hay elecciones parlamentarias y hay un auge de la ultraderecha italiana. Es que también hoy domingo 9 millones de italianos de unas 1000 ciudades y pueblos de todo el país votarán en las elecciones locales. Esto supone solo un 15% de la población italiana. Pero estas votaciones serán un importante campo de prueba para los partidos de cara a las históricas y disputadas elecciones nacionales de la próxima primavera. De momento, el gobierno de unidad nacional del primer ministro Mario Draghi ha mantenido su coalición en mayoría. Esto es especialmente cierto por el apoyo activo de Italia a Ucrania y la condena de Rusia, pero ahora es una fuerte fuente de tensiones recientes en todo el país. Hermanos de Italia, el partido ascendente de extrema derecha que se ha mantenido al margen del gobierno de unidad de Draghi, está ganando apoyos de forma constante y ahora lidera las encuestas nacionales. Una victoria a principios del próximo año de los hermanos hostiles a la Unión Europea supondría una sacudida en la política europea. La votación de este domingo no desbaratará la coalición de gobierno de Draghi ni forzará a elecciones parlamentarias anticipadas, pero los resultados se seguirán muy de cerca para ver cómo les va a los hermanos de Italia en relación con otros partidos populares antisistema, como el partido de extrema derecha Liga o el movimiento de centro izquierda 5 Estrellas. Un buen día justamente hoy para analizar cómo se mueve esta política local dentro de Italia, también dentro de Francia, que indudablemente estará marcando la política de estos países y dando un auge, sus ondas llegarán a un auge en el resto de Europa. En resumen, tanto las elecciones francesas como las italianas ofrecerán las primeras pistas importantes sobre el tipo de presiones a las que se enfrentarán los gobiernos europeos en el corto plazo. Lo que estamos viendo, tercer bloque, volvemos a los Estados Unidos y a una de las noticias que ha estado girando en redes en los últimos días. Y es que la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero del 2021 celebró su primera audiencia pública el jueves por la noche y la mayoría de los canales de noticias emitieron en horario de máxima audiencia lo que estaba pasando. A los espectadores se les mostraron imágenes gráficas de momento nunca antes vistas para demostrar cómo, como dijo la representante Lynn Chain, el expresidente Donald Trump encendió la llama de este ataque. En la audiencia se emitieron clips reveladores del testimonio del exfiscal de los Estados Unidos William Barr, que dijo que a Trump que las afirmaciones sobre unas elecciones robadas eran una mierda, citando, y la hija de Donald Trump, Ivanka, que dijo que había aceptado la perspectiva de Barr. En ese sentido, algunos participantes del ataque justificaron que estaban presentes porque Trump les había pedido que estuvieran allí en Washington D.C. ese día. La pregunta acá indudablemente es si cambiarán las audiencias el sentimiento y la gran división que tienen los Estados Unidos o el sentimiento frente a los votantes, en este caso, de Trump. Y es muy poco probable dado este entorno precisamente tan polarizado. Sin embargo, uno de los analistas del Eurasia Group, John Lieber, dice que los demócratas esperan que las audiencias ayuden a mantener el foco en Trump antes de las elecciones de mitad de periodo en noviembre, que se prevé que sean un fracaso para los demócratas. Los republicanos, por su parte, preferirían que las elecciones de mitad de periodo fueran un referéndum sobre el presidente Joe Biden y sobre las cuestiones de actualidad como la inflación. Las audiencias, que son la culminación de una de las mayores investigaciones del FBI en la historia del Departamento de Justicia, que ha dado lugar a más de 800 detenciones en casi todos los 50 estados, continuarán la próxima semana. Nos vamos posteriormente a China, y es que al parecer Pekín ha ordenado a los gobiernos regionales y municipales que empiecen a construir más hospitales e instalaciones de cuarentena COVID-19. Es que los expertos afirman que esta decisión demuestra que China está avanzando en su compromiso con el COVID-19 a pesar de los enormes trastornos económicos y sociales que ha conllevado su política de cero COVID y de aislamiento. En Shanghai, los residentes estuvieron atrapados en sus casas durante más de 2 meses. Aunque el gobierno declaró la victoria contra el virus y levantó las restricciones a principios de este mes, ya se ha ordenado a algunos sectores de la ciudad que vuelvan a cerrar sus puertas y a mantener pruebas masivas. Los expertos en salud pública cuestionan que la política pueda mantenerse con éxito, dada la transmisibilidad de diferentes variantes relacionadas, por ejemplo, con el Omicron. Sin embargo, es parte de la política china que ha perseguido en términos de cero COVID. Y desde China nos vamos ahora a Somalia. Y es que el nuevo presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, fue investigado el jueves y su mensaje a la comunidad internacional fue claro: ayúdennos a evitar una hambruna extrema. El este de África lleva mucho tiempo sufriendo una terrible sequía que ha diezmado las cosechas y la petición de Mohamud llega cuando las Naciones Unidas ha advertido esta semana de que más de 200.000 somalíes están al borde de la inanición. De hecho, Mohamud, quien es un antiguo académico defensor de los derechos civiles, que fue presidente entre el 2012 y 2017, dice que fomentaría la estabilidad económica en el notoriamente volátil país, pero tiene mucho trabajo por delante. Al-Shabaab, un grupo militante yihadista vinculado a Al-Qaeda, lleva mucho tiempo causando estragos allí, incluso durante la reciente votación, y controla franjas de este país. El deterioro de la situación de seguridad llevó recientemente al gobierno de Biden a devolver las tropas estadounidenses a Somalia 2 años después de que el entonces presidente Donald Trump retirara casi la totalidad de los 700 soldados estadounidenses que estuvieron estacionados allí. Números duros. Vamos a ir a Brasil y Vietnam. El número que nos lleva a Brasil es 150. Y es que, tras ser criticado por la lentitud de la respuesta inicial, Brasil ha desplegado 150 soldados en el Amazonas para buscar a un periodista británico que desapareció en un viaje de información junto con un experto indígena brasileño. Pero los críticos dicen que se necesita mucha más gente para peinar el vasto paisaje. Mientras tanto, el impetuoso presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, culpa a los hombres por embarcarse en una aventura desaconsejable. Y el siguiente número nos traslada ahora a Vietnam, y es el número 45. Y es que el ministro de Sanidad de Vietnam ha sido arrestado por su papel en una trama de precios masivos de los kits de prueba de COVID-19. El ministro de Sanidad de Vietnam, Tang Long, junto con el alcalde de Hanoi, está acusado de permitir a una empresa farmacéutica inflar los precios de ventas a hospitales y clínicas hasta en un 45% a cambio de sobornos. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Los Ángeles hablando sobre una cumbre de las Américas con más pena que gloria. Luego nos fuimos con nuestra sección Lo que estamos viendo a hablar sobre el Banco Mundial, las cifras de crecimiento, Ucrania y posteriormente a Camboya. Viajamos con nuestra sección Números Duros a los Estados Unidos, Sri Lanka e Irak. Conectábamos posteriormente